Bueno, te vino te ve el pueblo creyente, Calalich Hachel, pues no le hayas natik, te calalta 1992, calalte, calalchikna, te pueblo creyente, tascaj ni chugopolín, pues las cas te vino te padre fue el padrón, pues calal ahí te chuquen, pues mele el coposte pueblo, coposte iglesia, pues las venta ahí, tascanel te escolta y elic te macha te chucatik. Y ni siquiera te la estaba gopoleo de hermano Jorge Santiago, pues melel. Pues jate chignas vila de pueblo creyente, de cara lo que tal, tas ve en taller, te lumal tic, tas cambias col taller. Entonces, de pueblo creyente, pues lo que este. Te chef chawinic habil, te acá y talel, te ya con lo tic tabel, talel, toc te jayu como una de tic, pues yuntas cas gopolín. Pues das kah mai ich el tamuk, das kah binut ai bayal sakel, te binut el mach es kopo, das le te le kilale, mach es kopo, das le te des lama le kinale, pues ma va cambil. Hichun te pueblo creyente, pues te la ich has koyema, te binut el ha hich chigna tar el pueblo creyente, te has bel ans winik, te das le te le kil chas pales le te ich el tamuk. La vez te van cara la hawaii, kai kopin la ich kas el ta kashlan kopen, pues me le te pagele, pues también es Naujival, es Cheval Javi, es la que está Tic Samuel, que chuite la Yalikis de Moralatic. Pues está Tic Samuel, pues ya Caltic Lajis, pues más va a uno Clajemuk, sino que Kushul Tastoholtic, porque te ya tel, hay Tastoholtic, hay Tascomunaltic, Tazonatic, Tazregiontic. Pues si chun has Naujival pagele, pues más me es Golium, Gopolin, Tiagalotic. Y es bien Tic de pagele, pues Hayuch el Tamuk F, es la gele. Es chacucha y las canallas de ya, de esta tic Samuel, de mera el quilenta todo el tic, de aspastic val, de jujum chac, de bantear y tic tacucha en el que. Y las caetic de bante la yich coponel, de carta inte la ya, tal desmolo el tic, de Alberto Patistán, pues ocula y el casco al tic Dios, de vino te vaya tu mucolio tan tastoco el tic, de mera el maba, maba cheva que mio tan, hay su jo tic, hay tayo tan euk, de hay smolo la, de antuiniquil, de mera el, pues cada jun ya snitch and Dios, de vino te fiches caño tan casco al tic. Te tal levaste luz, ya coltas bastic, ya cuyo tabastic, ya escopo jotic yun, te jayo gopolin. Pues me le quichuite la yal, pues tú que el ma vaya yil besit, te jayo machayak ta coptas tocol. Pero ya es pasa agradecer yun, te vinut y les de aita cop, te jayo cristiano etic, jayo winiketic, ansetic, te spam al balo milan. Pues quichun, pues mahak nashli, te aite gopolin, pues aite gopolin, te spam al balo milan. Pues quichun, hashan es chaos palte, vante la saco yesh. Hay copetic inte la guay, hay cascalini, pues te lia yo tic tac opta ora ini, pues yo hitch ya canai vix tohol, te vino te yashachu tic tabel, te pajel, tabalone ora va, yashachu tic tabel, pues repenta hata oli cascalval, pues yash och te yich el tamu cajualticli, tabante tasti el te catedral, pues hate vante mux colalte la cabeza naica ini, pues hate vante las calves que mata, coco la guali, te vante la guay copetic hay cascalini.